No nos gusta tu forma anticuada de hablar, de hacernos de menos, de no dejarnos entrar. No nos gusta la forma anticuada de estar callada y plantada detrás de verlas pasar. Hacer algo más.